Hola, caros oyentes, muy buenas noches para todos, o buenos días, o buenas tardes, como quieran. Bienvenidos a más una edición de Cinco Quintas. Conmigo, Carlos Bonaparte. Y del otro lado del circo está Adriana Florea. Muy buenas noches, muy buenas tardes y buenos días Buenos para días también. ustedes también, queridos oyentes y querido y estimado jefe. ¿Cómo están Claro. ustedes, queridos oyentes? ¿Y cómo estás tú, jefe? Bueno, yo estoy bien y vamos desde ya a empezar con el primer número de esta mañana de jueves de Cinco Quintas. El comedor de micrófonos. Me voy a tragar mi propio micrófono. Así que 3, 2, 1 y... Hola, ¿ustedes me escuchan? Estoy bien, vivo y hablo sin ningún problema. He tragado el micrófono, está en mi esófago en este momento. Ahora ya no. Lo que yo creo es que atención, queridos oyentes, jefe. Nos habló exactamente desde el baño. No, estaba con el Ah, micrófono en el cuello. disculpen, ¿sabes por qué lo escuchaban ustedes ya así? Se me olvidó respirar el agua. Y olvidé de apretar el botón. Ay, ay. Ya ni digo cómo está esto. Empezamos muy bien. Ay, ay. Ay, Disculpen, esto queridos sí que es una oyentes, vida. es que con el jefe es imposible que uno no se ría y que se quede así todo serio, ¿no? Pues bueno, me alegro. Queridos oyentes, Y queridas oyentas. bueno, yo, las oyentes para ti y los oyentes para mí, ¿ok? Sí, tú cuidas de los tuyos, yo cuido de las mías. Eso. Claro, ustedes míos, queridos oyentes. Mañana los espero a la feria, ¿eh? Vamos, chicas, por aquí, ¿eh? Por aquí. La recámara es aquí al lado, ¿eh? Eso, Pero vamos. yo dije, ¿dónde los espero mañana? Pues bien, pero si tú los esperas mañana en la feria, yo las llamo hoy a la recámara. Vaya, tú Que sí soy más que eres. adelantado. Sí, ya veo que te adelantas. Claro, el que tiene más energía va para más adelante. El que tiene poca energía se queda un poquito atrás. ¿Conoces aquella música? Adelante. Sí, yo siempre la escucho. Bueno, Así que, así soy yo, uy, claro. sí, así que sigamos adelante con nuestras ediciones, con nuestras pláticas, con nuestros programas y con Radio Antena Web. Ay, bueno. Un poquito más y me parecía a Urso. Bueno, Urso tiene una adicción más clara, ladra más mejor, bueno. Gracias. No era eso que quería decir, es que se me ha fugado la boca para la verdad, para la mentira, disculpa. Entiendo. Efectos de tragar micrófonos. Sí, yo conozco ese efecto porque hace rato yo acabo de tragar mi micrófono en vez de comer pan, queso, tomate o cosas que tengo Tragó por su... ahí. Sí, se tragó su propio micrófono. Parecer me siento mejor así. Ah, entiendo. Con el micrófono, Sinceramente. sí. Sí, yo también. Es cierto, me hace aquí un poco de impresión aquí en el good. Pero igual, sí, está bien. Queridos oyentes, como ustedes bien ya saben, Cinco Quintas es así, bueno, de pláticas, de bromas, pero Sin café, también, porque café solo a los sábados. sí, pero también de música. Música buena, música que suene bien al oído, música que nos habla de amor, porque bueno, música y amor, que yo sepa, hay en todas partes, ¿no? Pues no lo sé. Música y amor. Ese es un buen número para un programa. Y hasta combina muchísimo. Pero no, espera. Es un buen nombre para un programa, pero no nombre de programa de entrenamiento, que los de entrenamiento son mejores. Yo lo sé, pero acá... una de esas radios que hay ahí por internet, de esas. Así, bueno, como muchas que. En fin, que pueden llamar música amor y cosas así que. Yo me refiero que la música y el amor combina muy bien, o sea. Ah, sí. Bueno. Por eso es que hay las llamadas músicas para ser niños. Por la mañana. Músicas... No me refería específicamente a esa, pero también da. Wow, me encantaría pasarla a un. Bueno, no sé si se puede. Ay, no. Claro, porque que se no puede. No quiero ser sancionada, ¿eh? O sea, recibir no, una amenda grande porque no, es tranquilo. Prohibido pasar una música encantadora como esa que solamente, bueno, lleva a uno a pensar en cosas y. No te preocupes, que yo tengo una mejor para pasar después de esa de por la mañana. Voy a pasar una música de los Farm López llamada La Cabra. Bueno, aquí se habla de cabras, de animales, en fin. Bueno, ese hacía el amor con una cabra. Bueno, este que... dice, jefe, este dice, por la mañana haciendo el amor, pero no dice con quién. Él solamente dice que lo hace, en la mañana. Claro, en la mañana haciendo el amor con una, por la tarde haciendo el amor con otra, por la noche haciendo el amor con otra, y hasta en el coche haciendo el amor con las tres al mismo tiempo. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Acaso...? Yo le pregunté. ¿Cómo? ¿Con quién es que has hecho? Bueno, por la mañana con mi novia. Bueno, por la tarde con mi amante. Qué atrevido, qué desgraciado, ¿eh? Por la noche con mi mujer. Y de fin de semana nos hemos ido de vacaciones porque ellas tres son amigas, aunque no sepan. Y bueno, ahí aproveché la cosa y tal, y los cuatro al mismo tiempo en el coche. Ah, ¿por eso pasaste tú o qué? No, él me contaba a mí. Vaya, se han hecho tan buenos amigos, preséntamelo. Que yo no tengo ni amante ni mujer. Ah, ¿no? No. Sí, ya sé, bueno. Tienes tres en una. Uh-huh. Bueno, podemos decir que sí. Bueno, mujer tengo, porque mi novia no es hombre, pero en fin. Sí, bueno, la que se dice esposa es también... Es amante, es... Sí, esposa de uno, amante de otra. Esa vez es pasa. Ajá, bueno. Pero sí, ¿da para pasar la música, jefe, o...? Da, pero como no es esa, da mejor. Pero también da, si un día la encuentro, después te la digo y te la envío para que podamos pasar aquí por la mañana. Y ahí, bueno... Bueno, hasta iniciamos con esa música, el 5 quintas. Wow, ¿te imaginas? Wow. Bueno, este no fue la... lo que yo estaba pensando es que si tú me envías a mí esa música, luego tu computadora con la mía quieran hacer el amor. Pues no lo sé, realmente esto está trabando un poco, así que puede que sea por eso. Que no sé, pero en fin. Sé que tu computadora está tan emocionada que ya ha echado la luz abajo unas dos veces en este día. ¿Dos veces? Puede que, no lo sé, pero puede que sea realmente por eso, no lo sé. De todas formas, eso es entre computadoras. O la tuya ya se ha atrevido y la ha embarazado, ¿eh? Es probable. Ay, como la mía es más, como la mía es más más pequeña. Porque la tuya es hembra y la mía es macho, ¿eh? Vaya, sí, claro. Y es. Ahora solo faltaba la música de los Village People. Macho man, eso sí que faltaba por aquí. Bueno, pobrecita, es tan chiquita, tan indefensa, tan que ya no sabe tantas cosas, así que bueno. Me digas que ahora mi calculadora es pedófilo. O sea, que bueno, que se envuelve con menores. Ay. Pues claro, las cosas. Pero que son de la misma edad de ellos, ¿no? ¿En serio? Tu computadora tiene ¿cuántos años? Unos 5, ¿no? La mía también. Ay, son unos niños, por Dios. ¿Qué van a hacer? Niños que hacen niños. Justamente. Sí. Que son más crecidos que nosotros. ¿Y sabes por qué? Por el simple hecho de que, bueno, ahí tiene toda la información para que nosotros podamos aprender. Ellos nos facilitan las cosas. ¿O me equivoco? Bueno, sí, en principio nos las facilitan. Eso es. Bueno, más. Si fuera a falecer. Ay. Bueno, cuando falecen sin que no nos perjudican. Después de pasar las músicas, cuando estemos. Facilitar. Déjalo así, no me. Facilitar, no dificultar. Me estoy intimidando, ¿qué no ves? Ay, no veo. Pues yo sí. Yo no. Bueno. No puede tener muchas cosas fáciles, así que pasemos a la música y dejemos los oyentes que escuchen nuestras bromas y pláticas y también nuestras músicas que las escogimos especialmente para ellos y para ellas también, claro. Claro. A ver, ¿con qué vamos a empezar? Me habías dicho que era con la española, ¿no? Con Darwin, ¿cierto? Ah, sí. ¿Cómo? No escuché. Darwin. Ay, ¿qué me pasa? Bueno, ¿te localizas? ¿Cómo? Voy a facilitar a los oyentes. Darwin, eso es lo que hace no hacer bien el trabajo de casa. Ahí es el problema. El no hacer bien el trabajo de casa. Darwin con A Escondidas Te Veré. ¿Cómo se llama la música que he escogido? Y me ha dicho: bueno, A Escondidas Te Veré, quiero esa música para iniciar el programa. Pues bueno. Ahora no te voy a decir así porque, bueno, no quiero. Ni como no conozco la música, ni tampoco voy a verte a escondidas, ¿eh? Pues bueno, no me vas a ver a escondidas, no de cero. Bueno. Y por mi parte voy a escoger una música llamada O Tú o Ninguna, de Luis Miguel. Esta música yo la dedico en general a las amantes que más quiero. Y les dedico para que, bueno, ellas crean que sí son especiales. Es cierto, es mentira, pero mentir un poco no hay problema. Así que yo cuando las quiero así llevar un poco más lejos, les pongo esa canción y uy, cómo se derriten. Y piensan, ah, ese sí. Es la música para nosotros, no sé qué. ¿Y cuándo podemos revelar al mundo nuestra relación? Yo le digo a las respectivas, bueno, con calma, porque yo tengo como eso de dar radio, tengo muchos problemas, reuniones, y no quiero envolvernos en esto, pero envolverte en esto, querida, no sé cuánto. Y ellas van creyendo una tras otra, una otra que no cree, y yo la mando dar una vuelta, pero aparte de eso. Ah, en general sí, lo creen. Y así que yo dedico esta música cuando ellas están así más tristes o enojadas o no sé qué. Bueno, y por eso la música de Luis Miguel llamada O Tú o Ninguna. ¿Qué te parece? Sí, me parece buena canción y bueno, que sea dedicada a quien tú quieras y que también nuestros oyentes se las dediquen a quien ellos quieran y sienten. Justamente. Ahora en serio, la música es muy bonita y Sí, yo sé. sinceramente, ahora hablando en serio, porque claro, yo soy un bromán, pero ahora hablando en serio, es una música que me encanta. Ya la conozco desde hace 15 años, desde 1999. Pasaba aquí en Portugal en el extinto canal Sol Música. Bueno, igual existe en España, pero ya no existe en Portugal. Y Luis Miguel sí que tenía y tiene una calidad de interpretación formidable. Y bueno, yo voy a escoger esta canción porque realmente me encanta. Y hace un par de días la encontré, finalmente. Aunque yo me recordaba muchas veces de ella, no la tenía. Pero hoy sí la tengo y comparto con ustedes esa fantástica melodía. Bueno, entonces, dentro de algunos instantes estaremos con ustedes, queridos oyentes. Mientras tanto, les dejamos la música, que la escuche y que se relajen un poco. Y estaremos con ustedes. Darwin, a escondidas te veré, y Luis Miguel, o tú, o ninguna. ¿Hasta allá? Hasta allá. Sin razones, como si fuera un pecado el que tú me estés queriendo y el que yo te esté adorando tanto, tanto. Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan sano que Dios nos trajo al mundo. El uno para el otro, para amarnos. A escondidas buscaré la manera de verte, aunque sea por un instante. Y si es prohibido nuestro amor, lucharé hasta lo imposible. Y a escondidas te veré todas las tardes. A escondidas no es un pecado nuestro amor, el amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti, para abrazarnos a llorar y olvidarnos del mundo en un éxtasis de amor. A escondidas y a escondidas te veré, a escondidas. No es un pecado nuestro amor, el amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti, para abrazarnos con amor y olvidarnos del mundo en un éxtasis de amor. A escondidas y a escondidas te veré, a escondidas y a escondidas te amaré, a escondidas. La, ra, ra. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, no tú o ninguna. Salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría como el sol al día. Esa que de puro honesta en el fondo te molesta, esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna. Y buen día, oyentes, estamos en regreso para hacer una parte de nuestro programa 5 quintias y en Radio Antena Viev, más específicamente y en Canal Junio. Y estamos aquí, yo, Carlos Benepiartia, y Adriana Florea, directora de Rumanía. De nuevo. De nuevo. Pio Dios decirle algo. Adriana. De novio. De novio, de novio, de novio. No dije de novio, de novio. O de nuevo, peor que así es que se dice. Sí, sí, sí, claro. Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, el jefe que no para de hacerme de reír. Traduce, traduce. ¿Qué? ¿Traducir qué? Porque si no, no se entiende ni Miki. Así que traduce. Tengo que traducir porque si no, no se entiende nada. O mejor dicho, no se entiende ni papas. Pero yo no dije papas. Por cierto, se me antoja unas papas fritas así con ensalada de tomate. Y a mí también. También. Sí. No, hombre, estoy bromeando. No quiero comer. Pero a esta hora de la mañana, ya, a esta hora de la mañana, comer papas fritas con tomate. Pero bueno, si quieres. No, tomar. Si quieres, pues que se lo pida. Pedimos a nuestra empleada. No, gracias. ¿De la quiosinia? No, porque luego me voy a hacer de 100 kilos y no quiero. No, si comes, bueno, solo, no sé, te pones de 99. No sé. No, no, claro que no. Ahora estás en los 97. Bueno, pero es que... Dime, bueno... No me hagas esa cara. No, es que no tengo otra. Ah, bueno. Yo te doy una nueva cara, ¿quieres? Uh-huh. Digo, sí. Ya, ¿ves? Tienes una nueva cara. Cierto, un poco inflada, pero es del efecto, ya pasa. O sea. Me va a matar aquí en directo, ¿eh? Si quieres, te sirvo una Coca-Cola, no sé. No, porque si no después hablo con los siguientes y... Bueno, vamos a seguir con la música. Y no puedo. Pues mira, yo acabo de tomar cuando hicimos un poco de pausa y... No vale, pasó vale. Nada. Por en cuanto. Ah, ¿puede que pase? Por cierto, les tengo que dejar unos minutitos. Porque estoy sintiendo aquí un aire en el estómago que me está subiendo y que no sé qué con él. No, es que tengo que ir a un lugar secreto. Ah, bueno. Broma. Ay, qué locura, qué locura. Sí. Bueno, no, pero podíamos asistir aquí en directo a ese momento, sí. Después, claro, compartirlo aquí con los oyentes. No, de nuestras cinquitas. Eso sería demasiado. Con los oyentes lo único que quiero compartir es... No, o entonces... estoy imaginando... Bueno, veo una parte secreta, no sé qué y tal. Y después yo ponía aquí una música de esas así calmas de espera telefónica. Y de con el vez... Por favor, aguarde. Adriana aún no ha regresado de su misión. Por favor, no cuelgue. Porque bueno, lugar secreto es que tiene una misión. Igualmente secreta, ¿no? Sí, por bastante eso. Secreta. Justamente. Oye, pensándolo bien, todos tenemos misiones secretas, ¿eh? Porque específicamente, sinceramente, no sé... Hay personas que dicen específicamente a dónde van y qué hacen. Sí, ay, la gente a mí no me dice gusta. Secreto. Ah, bueno, voy a mandar un fax para el presidente de la República y ya vengo. Di cualquier cosa, pero no digas a dónde vas y qué es que vas a hacer ahí. O entonces algo como, bueno, voy a ahogar algunos insectos y ya vengo. Ay, hay alguien que dice, voy a mojar el jardín, las flores necesitan agua. Bueno, hay de todo. O también hay como dice que, bueno, voy a hablar 5 minutos con el vecino. Y yo sin saber quién era cuando era más pequeña pregunté, ¿cuál vecino? Yo no te escucho hablando con nadie. Después, ¿qué se me explica? Mira, vas a un lugar y así, así. Y también dice, ah, bueno, me voy. ¿Pero a dónde? ¿A dónde fue el rey andando? Bueno, se dice un montón de cosas, eso es cierto. Sí, pero... La más interesante es decir a dónde vas y qué haces. No, lo más interesante es estar así en una recámara, en la parte superior de la casa, y escuchar de abajo de la casa. ¡Anda, sale! Eso sí. Sí que es muy emocionante. Quizá no sería el fax, ¿no? Claro, pues estamos con programas de conexión a la internet. Ah, no, el fax no es internet. Ay, ay. Mejor di que vas a descargar un tractor, una remorca o algo así. Remorca es esa sí. Cosa que está al lado del tractor que lleva todo y así. Ay, ay. O bueno, también así. Dice, bueno... Voy a llevar un muertito, ya regreso. Ay, las cosas que uno dice. Bueno, mejor eso que lo directo, ¿eh? Es lo que yo digo. No, esas cosas no me gustan. Por eso, no, eso sí no hay que decir. Por mucho que estemos bromeando con eso. Ay, ay. En fin. Bueno, jefe, ¿qué hacemos? ¿Pasemos a la música o seguimos aburriendo a los oyentes? Con esta conversación de... Quizá alguno de ellos ahora está... Ahora, ay, ¿qué me pasa? Ahora está ahora. Quizás. Estará haciendo algo. O estará comiendo, no sé. Inspirando, o eso. O estará haciendo algo inspirado en nuestra conversación. O comiendo y diciendo, ay, bueno, ya se me quitó el hambre de lo que hablan ahí. Ay, no, mejor no escucho. También es un hecho. Bueno, entonces para que sigan escuchando, vamos a la música. De esta vez yo voy a ayudar a Adriana porque sé que tiene alguna dificultad con el inglés. Gracias. La música es de Whitney Houston y Enrique Iglesias y se llama Would I Have This Kiss Forever. Y de mi parte voy a escoger una canción que me gusta mucho. Y que, en fin, no es de esta, pero tiene su parte que ver porque es latina. Yo creo que alguna vez ya pasó aquí, no me recuerdo, pero igual la pongo aquí de nuevo si es que ya pasó. Que diera, de Carlos Vives. Es una de las músicas que más me gusta. Así que voy a traerla aquí nuevamente, si es que ya la he traído antes, o si no, por primera vez en nuestro 5 quintas. ¿Qué me dices? Pues me encanta la idea. Bueno, entonces Whitney Houston y Enrique Iglesias con Would I Have This Kiss Forever y después Carlos Vives con esa música fantástica llamada Que Diera. Y bueno, por ahí es. ¿La escuchamos? Claro. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. mucho y en la noche te presiento. Te fuiste muy lejos y te olvidaste de mis besos. Te he pensado mucho y en la noche te presiento. Te fuiste muy lejos y te olvidaste de mis besos. No sé muy bien cuándo vendrán las cosas buenas, que hoy son malas noticias, llegan de la capital. Y otra vez se escuchan todas las canciones viejas. Te recuerdo mucho cuando las vuelvo a cantar. Y estamos de vuelta, caros oyentes, después de esta musiquita. Así, bueno, de Carlos Vives, que diera. Y antes, Whitney Houston y Enrique Iglesias, Gonna Have His Kiss Forever. Muy buena música esta. Y bueno, ¿qué más decir? No sé. ¿Qué podemos ahora inventar? Pues... ay, no sé qué decir, que bueno, otra vez... Ahora tenemos que hacer una receta de comida, ¿no? Porque hace poco echamos algo afuera, ahora tenemos que compensar el organismo y poner algo de comer en la boca, ¿no? Y en el cuerpo. Exacto. Ah, pero eso ya fue hace poco con las papas fritas. No, algo mejor que eso. ¿Qué? Porque las papas fritas fue para que nos ayude a, bueno, a ir a ese lugar secreto. Y después, sí, claro. Bueno, ahora hay que ir con algo. ¿Qué me pasa? Estoy quedando sin voz. Ay, Dios mío, lo que me faltaba aquí en el programa. Una cosa que me gustaría de comer. ¿Qué? En serio, me gustaría que hoy escuché que alguien ha comido, si no ha comido, ha tenido oportunidad de comer. Y a mí me encantaría haber podido comer. ¿Qué? Una comida típica romana llamada sarmale. Bueno, pues lo siento, el plato se quedó casi como me lo trajo. Pues si yo queriendo comer y tú nada. Pues yo no, por eso no lo quise comer, porque esperaba que tú llegaras para que te lo diera a ti. ¿Sabes? Yo te busqué debajo de la mesa así con el plato para dártelo. ¿No crees que es algún perro o qué? No, solo creí que te habías escondido debajo de la mesa para que nadie supiera que estás ahí. ¿No te acuerdas de aquella música que dice "A escondidas te veré"? ¿Eh? Ah, cierto. Te has librado de buena, ¿eh? Queridos oyentes, ya di la sí vuelta como pude. ¿Eh? Ay, ay. Pero sí, es una comida que me encanta, sarmale. Bueno, comida típica romana que realmente me... Voy a explicar cómo es que se hace, ¿cierto? ¿O no? Puedes. A ver si da tiempo y si sé exactamente. Ay, no, no. Queridos oyentes, este tema, esta receta... se las dejo para la próxima edición, porque ¿saben qué? Créanme, es buenísima. El hecho de que yo no me dé así mucho con esa comida, eso no quiere decir que es buenísima. Aquí el jefe que la ha probado bien sabe que sí, él lo acaba de admitir, así que en la próxima edición yo les digo toda la receta y ustedes, bueno, la hacen y verán si sirve de algo o no, o si yo tuve razón o no. Sarmale es bueno. ¿Cómo? Sarmale es bueno. Sí, pero hasta entonces, por favor, no coman, ¿eh? Justamente, porque yo quiero comer sarmale, así que ustedes ni pongan las patitas ahí, ¿eh? Los dientes ahí. Pasamos a la música, jefe. Vale, pasamos a la música. Hasta porque antes que alguien ponga las manos en mis armales, déjame que, bueno, nos despidamos para que yo pudiera comerlo, Sí, se cuenta que está buenísimo. Bueno, aquí en mi casa, mi madre ya me está avisando por mensaje, claro, que ya calentó los sarmales, así que tenemos que acabar la edición para que el jefe coma, ¿no? Sarmales así por la mañana, pues que sabe perfecto. Sí, sí, sí, con polenta y todo. Claro. Luego todo. Un vino rojo para que... No. Eso de vinos no va conmigo. Ay, tenías que decir que sí. Uy. No, eso de vinos no. Coca-Cola o algo así, pero de vinos nada. No, bueno, pensarlo. Sabes, vas a tomar lo que a ti te da más energía, así que... Pero a ustedes, queridos oyentes, en especial a los oyentes, les recomiendo que tomen vino rojo, así que, bueno. No debías recomendar esas cosas. Imagínate con la gente que va a conocer para el trabajo. Se toma sarmale, ok, bueno. Y un vino rojo, no sé qué, después la paga una multa porque tiene más alcohol en la sangre que sangre en el alcohol. Pero no necesariamente se tiene que tomar una botella, una copa de vino mientras se coma un plato de sarmale con polenta. Ay, qué malos vicios que hay en mi caso a nuestros oyentes. Eso está perfecto para después ir a dar un paseo con la mujer, ¿no? Digo, ustedes ya saben. Un paseo. Yo le escuché llamar mucha cosa, pero paseo nunca lo había oído. Ah, un paseo hasta las nubes, entiendo. Gracias. Ay, ay. Bueno. Bueno, los dejo con su paseo y con su comida ahí. ¿Y qué? Y con la música. Sí, claro, y con las músicas. Para eso les pongamos música, para que... Para que, bueno. Puedan pasear tranquilos y... Bueno. Tengan cuidado, que ese paseo no tenga consecuencias. En fin, si los tienen, ustedes sabrán qué hacer. Claro. Así que, bueno, hablando de Rumania, hablando de comida rumana, sí. Yo pensé en traer para ustedes una música rumana, si es que el jefe me lo permite, claro. Claro que no. Ah, entonces, ok. Hacemos yo un trato. Tengo, yo también tengo una rumana para pasar aquí, pero no permito, ¿eh? No, claro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vaya, no sabía. Un plato de sarmale y me dejas pasar la música. Perfecto. Ok, cerrado. Vamos a eso. Perfecto. La música rumana aquí que, bueno, nos habla de amor y que dice exactamente que el amor tiene colores, que el amor tiene mucha sol, mucha vida. Hay muchas cosas bonitas que traduce en unas solas letras. Bueno, cada quien traduce como siente que debe de decir, pero el sentido verdadero del amor nunca se traduce por milísimos de palabras. Ok, pasamos a la música rumana, como dije hace rato. Dejas dos, solo el amor. O sea, en rumano, numai iubire. Para ustedes, queridos oyentes, antes de que el jefe pase a su música, yo, Adriana Flores, me despido. Porque, bueno, se van a... ¿Por qué te despides ya? No nos despedimos los dos al mismo tiempo. Ah, sí, pero yo estaba por ver cómo están los animales, si se están friendo demasiado o no. No te preocupes, no te preocupes. Ah, ok. Ya, entonces, todo será bien. Me quedo. Ya, será bien. Ya. Bueno. Y bueno, de mi parte, mi música es... se llama... Un DJ Ubide. O mejor... Espera, va a ser otra. Dragostea Mial Duat. Una música de... Yo alguna vez he traído esta canción aquí. Creo que no, ¿no? No. Creo que no. De Princesa Nkutsa. Esta canción es... años 90, principios de años 90, finales de años 80, no lo sé. Pero sí, la traigo aquí hoy porque yo iba a traer otra. Pero no, voy a traer esta, que me gusta más, que yo ya la conozco hace más tiempo. Esta es de aquellas canciones que me encanta, sea por la letra, sea por cómo es cantada, sea por cómo es tocada. Todo en esa música tiene mucha energía, tiene mucha alma esa canción. Y bueno, es cierto, el tiempo ya pasó, Princesa Nkuta ha cambiado su voz, aquí una voz muy dulce, ya la ha cambiado, igual se la mantiene más o menos así, pero en fin, ya con un género musical totalmente diferente, más para el, no sé, antes era una música más del alma, no lo sé, ahora más para comercializar, no hago ni idea, de todas formas, sí, mucha alma en aquella canción, en aquellas varias canciones. Una vez he traído una llamada Ash Vreasafiu. Ahora traigo esta Dragostea Mia Eluat. Y bueno, son esas las dos canciones que escuchamos, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, oyentes, hasta la próxima edición de nuestros 5 quintas. Pues sí, que disfruten de nuestro espacio radiofónico. Que disfruten de nuestro espacio radiofónico mientras que el jefe va a disfrutar ahora de un plato grandísimo de sarmale, ¿cierto, jefe? Ciertísimo, pues que me encanta sarmale. Pues cuánto me alegro. Si quieres cebolla también. No, gracias. ¿Por qué? No me gusta, solo sarmale. Ok, queridos oyentes, tenía que ser un poco de broma antes de irnos. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Y con ustedes han estado Carlos Bonaparte y Adriana Flore. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pe care știu bine, nu-l vom putea cânta. cin prindând ciploi. Numai tu, numai eu pe parte mea.